¿Por qué tú eres así? Cualquiera que te vea. Scar Beat. Yo, que soy poco pa' ella. Ella es como una estrella. Que aprendí a ser grande y que yo sufriría si me meto con ella. Sí, pásame la botella. Que me puse pa' ella. Mientras Malta se ponga, subiré la montaña y tendré mi doncella. Yo, que soy poco pa' ella. Ella es como una estrella. Que aprendí a ser grande y que yo sufriría si me meto con ella. Sí, pásame la botella. Que me puse pa' ella. Mientras Malta se ponga, subiré la montaña y tendré mi doncella. Ella tiene novio, yo tengo mi esposa. Lo que a mí me falta, ella lo tiene de sobra. Ella es seductora. Ese coro, no le pare, padrino, tranquilo, ya lo sabe. Scar Beat. No, que soy poco pa' ella. Ella es como una estrella. Que aprendió a ser grande y que yo sufriría si me meto con ella. Sí, pásame la botella. Que me puse pa' ella. Mientras Malta se ponga, subiré la montaña y tendré mi doncella. Mientras Malta se ponga, subiré la montaña y tendré mi doncella.